Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Tiempo que usamos este mismo vestido en la casa, en la iglesia y en el gobierno. Nos hemos habituado tanto a usarlo que ahora nos da miedo y no nos atrevemos a cambiarlo, como si con el cambio nos quedáramos muertos. Ajustamos los pasos, las costumbres, los credos, el amor, los pensamientos, a la estrechez reseca de este traje apolillado y viejo, que empezó siendo objeto de servicio y se nos ha trocado en carcelero. Yo digo, sin embargo, que en la vida hay mucho fresco, que debemos quemar este gangoche donde ya no nos cabe el pensamiento. Lo importante es decir un día de todos, al diablo este vestido polvoriento, y agarrarlo con cólera y rasgarlo y quedarse desnudo en medio viento. Estando uno desnudo busca traje, aunque tenga que hacerlo deslizándose el cuerpo. Lo importante es tirar este vestido, encontrar uno nuevo y no dejar jamás que se nos hunda en la piel y en los huesos, porque entonces, amigos, deja de ser vestido y se nos hace amo y carcelero. Con este poema Trajes de Jorge de Bravo arrancamos la emisión número 87 de este programa que se llama Fuerza Centrífuga. Tema de, bueno, ya saben todos, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Estamos arrancando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No está la voz habitual conduciendo este programa porque, bueno, andará lavando sus trapitos sucios por ahí el señor Gonzalo. Entonces nosotros agarramos la bufanda y dijimos, bueno, vamos a darle fuerza centrífuga a este programa. Hola, Deb, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este programa dedicado... a la ropa. Dedicado a la ropa, ¿no? Ropa para levantarse, ropa para salir, ropa para cocinar, ¿no? Tenía una amiga que decía que cuando las mujeres estamos solas nos vestimos para ir a dormir. Y cuando estamos con compañía, en realidad nos desnudamos para ir a dormir. Y es verdad, viste que cuando uno se tiene que apaparruchar en invierno sola en la cama, generalmente se pone ropa. Ropa, bueno, ¿vos cómo elegiste hoy, por ejemplo, tu ropa para venir acá? ¿Qué tuviste en cuenta para poner? ¿En qué pensaste? Que pensé en no tener frío, cosa que no me pasó porque tuve frío. Así que... esa acción cotidiana que pensamos todos los días, en qué ropa me pongo, a veces no falla, ¿no? Claro, en realidad hay varias motivaciones que uno puede tener para elegir o no ropa. Uno es el clima, otra es el lugar. A veces cuando va a un lugar se pone una ropa, a veces cuando va a otro lugar se pone otra ropa. Tiene que ver también la ropa con el tema del espacio de pertenencia, de relación, donde uno se mueve. No sé si hay para algunos todavía esa idea de que eligen la ropa en base a si tienen que estar en un lugar más o menos presentable. Esto de la imagen, ¿no? De la ropa que crea imagen, o simplemente buscan a través de la ropa afianzar una determinada identidad. En algunos lugares te dicen también qué ropa te tenés que poner, ¿sí? Entonces quizás no tenés esa opción de que algunos tenemos de poder elegir qué ropa poner, ¿no? Eso de elegante sport, que se le dice. Por ejemplo. O cuando uno va a buscar un trabajo, que uno procura estar, como se dice habitualmente, presentable. Bueno, la ropa no siempre existió tal como la conocemos o tal como pensamos en la ropa. Pero bueno, no siempre existió, pero tiene muchísimos años porque, según estuvimos investigando con el equipo de producción de Redeco, hay estudios de arqueólogos y de antropólogos que dicen que los primeros signos de la existencia de vestimenta, los más antiguos, esto me refiero, bueno, pieles, cuero, incluso hojas que se envolvían en el cuerpo, tienen... como 50.000 años antes de Cristo, así que imagínate, inimaginable, uno se transporta a lo que era, no sé, el hombre de las cavernas, sí, en esas imágenes que por ahí veía en los libros que estudiaba en la escuela. Pero algo que me llamó la atención es que la aguja de coser, tal sí, cual, no tal cual la conocemos hoy, pero bueno, en sus orígenes que era... como de madera, como si fuera un hilito de madera, tiene como 40.000 años. Lógico que después el tema de la ropa fue evolucionando a medida que se avanzó en el descubrimiento de materiales, tejidos, las máquinas a través de la revolución industrial, que empezaron a idearse máquinas de tejer. Bien, hay una cuestión, el hombre al ser un animal técnico, ¿no? Al no tener los medios ofensivos ni defensivos naturales, como es la piel o las plumas, como tienen los animales, de alguna manera tuvo que confeccionar su propia prenda, su propia ropa. Sí, la revolución industrial fue un quiebre, ¿no? Se empezó a producir en masa, con las máquinas, lo cual se empezó a utilizar el algodón, ¿no? Lo cual hizo que haya un cambio en la ropa y en la forma de vestirse también. Sin embargo, hay sociedades que siguen manteniendo o comunidades que siguen manteniendo esta forma de generar su ropa a través de mecanismos que no son máquinas industriales, como es el tema de la existencia de los telares, ¿no? También ahí hay una discusión en cuanto a cuál es el origen del telar. Hay del telar. Por supuesto que pueden imaginarse quién se atribuye el origen de casi todas las cosas. Sebastián, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Dios? No. ¿Qué sociedad puede decir esto lo inventaron los...? Griegos. No. Otra. Esto lo inventaron los... chinos. Exactamente. Dicen los chinos que ellos son los inventores del telar en la época de un emperador que se llamaba Wang Ji, que era uno de los 5 emperadores más importantes de la época, digamos, del imperio chino. Dice que, bueno, ahí fue cuando comenzó la invención de la utilización del telar. Sin embargo, también hay otros que se lo atribuyen a haber sido inventado por los indígenas sudamericanos, y hay algunos que dicen que viene del neolítico. De todos modos, aunque se disputen el origen del telar, así como se disputan el origen de quién ha sido el inventor de dulce de leche, o bueno, y otras tantas cuestiones que son parte de idiosincrasias de distintos pueblos, lo concreto es que el telar es una herramienta que y una técnica, ¿no? Sí. El tejido de telar que muchas sociedades hoy siguen utilizando, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, que hay una comunidad en el medio de Perú, en el centro, digamos, de lo que es el país, Perú, que se llama Comunidad Campesina Chopca. Se encuentra en un lugar que se llama Huancavelica, y que esta comunidad tiene como principal actividad justamente, o una de las actividades más importantes, la textil. Y ellos utilizan una técnica que es milenaria, que empiezan desde esquilar el carnero, separar la lana, lavar, dejarla secar, y después la tiñen con un insecto que se llama cochinilla, que larga como un gel, como una tintura. La mezclan con tinturas de plantas que son oriundas de allí del Perú, y con eso terminan la vestimenta. Y tienen como una impronta de tantos colores y un diseño tan particular que han creado como una marca de Huancavelica. No es que exista una marca comercial, pero como que cuando se habla de los tejidos y la cantidad de cosas que ellos hacen, es como que es como una marca Huancavelica allí en Perú, donde siguen utilizando hoy en día esta técnica milenaria. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas durante el programa. Sebastián, irrumpiste ahí, pero bueno, te doy la bienvenida. Estaba buscando qué ponerme, qué ropa ponerme. Claro, por eso llegaste tarde, porque no quería salir desnudo, como le pasó a un rey, que después vamos a hablar. Esto es Fuerza Centrífuga, vamos a acompañarlos durante un ratito más y seguimos aquí en este programa. Voces Centrífugas. Mi ropa preferida es la ropa cómoda, a mí me gusta estar cómoda, me gusta usar calzas, me gusta usar joggings, zapatillas, si voy a trabajar, calzas con botas bajas, nada que tenga taco, ¿no? Porque me gusta estar cómoda, ¿no? Ponerme linda, pero estar todo el tiempo incómoda. Me gusta mucho la ropa de color negro, por ejemplo, las chaquetas de cuero, pantalones negro chupín, zapatos negros. No es un estilo gótico, pero es algo mezclado con los 70 y los 90. Es de época la ropa. Me gusta porque siempre tuve influencia de esa música, y aparte por mis padres, que además les gusta mucho esas épocas, y las bandas preferidas son de esa época. Mi ropa preferida son las calzas, porque son cómodas y no tienen costuras y me permiten hacer de todo. El vestido, porque es cómodo, no estás apretada con tu cuerpo, o sea, tiene una movilidad muy libre, entonces es lo más cómodo. No tengo marca de ropa preferida, de hecho no me compro ropa de marca, lo cual me hace sentir libre de gastar y libre de andar mostrando marca. Mi ropa preferida es un jean con panchas y alguna remerita sueltita que me la pueda enganchar con el pantalón, o alguna remera normal clásica, ya que veo que no estoy ni muy arreglada ni muy desprolija, y nada, y me gusta usar ropa así. Tengo que ir a comprar. comprar las pinturas con las que me disfrazo todos los días para que nadie adivine que tengo los ojos chiquitos, como de ratón o de elefante. Estoy yéndome desde hace una hora, pero me retiene el calor de mi cuarto y la soledad, que por esta vez me está gustando. Y los libros que tengo desparramados en mi cama como hombres con los que me voy acostando. En una orgía de piernas y de brazos que me levantan el desgano de vivir y me arañan los pezones, el sexo. Y me llenan de semen especial hecho de letras que me fecundan. Y no quiero salir a la calle con la cara seria, cuando quisiera reír a carcajadas sin ningún motivo en especial más que este sentirme preñada de palabras. Él lucha contra la sociedad de consumo, que me llama con sus escaparates llenos de cosas inalcanzables y a las que rechazo con todas mis hormonas femeninas cuando recuerdo las caras gastadas y tristes de las gentes en mi pueblo que deben haber amanecido hoy, como amanecen siempre, y como seguirán amaneciendo hasta que no nos vistamos de dinamita y nos vayamos a invadir palacios de gobierno, ministerios, cuarteles, con un fosforito en la mano. Vestidos de dinamita. Gioconda Belli. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida, tu figura se la lleva a la calle, ese farol y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Tema, ¿eh? Tu vestido de Ana Prada. Bonito tema, pero hay algunas cosas que están alrededor del tema de la ropa que no son tan bonitas ni como este tema, ni como los colores al momento de la elección, ni cosas que por ahí la ropa nos sienta bien o nos hace sentir mejor, y tiene que ver con algunos procesos de cómo algunas ropas se fabrican. Hablamos concretamente de la existencia, por ejemplo, en nuestro país, de un mercado de trabajo informal que rodea todo lo que tiene que ver con los trabajadores textiles. Se calcula que hay entre 150.000 y 200.000 trabajadores informales, y que 8 de cada 10 trabajadores que están afectados a la industria textil están trabajando sin estar registrados, o lo que comúnmente se conoce como trabajo en negro. Por ejemplo, en todo lo que es la cadena productiva, al tallerista se le paga un peso por cada prenda que por ahí después se vende a 200. Un pantalón de jean que se le da 5 pesos al tallerista, las grandes marcas terminan vendiéndolo como mínimo a 500 pesos. Y hablando de grandes marcas, también tenemos que hablar de la existencia de lo que se conoce como talleres clandestinos, que en realidad son el primer eslabón de las grandes marcas. Esto está muy investigado, ha sido incluso denunciado en varias oportunidades por una fundación que es muy conocida, la Fundación La Alameda, que justamente a mediados de este año le entregó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un listado de 150 talleres clandestinos que funcionan en la ciudad de Buenos Aires. Y hay un mapa que se hizo en una zona dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, en dos ciudades o en dos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, en Flores y en Floresta, donde se hizo un relevamiento y allí encontraron 134 talleres clandestinos, que daría, si uno hace el cálculo, más o menos que hay 12 talleres por kilómetro cuadrado, porque están todos juntos, digamos, amontonados en una zona que, si uno mira el mapa, en el medio, ¿qué hay? Una comisaría, la comisaría 43. O sea que, así como quienes investigaron la existencia de estos talleres conocen que están ahí, se supone que, bueno, si están enclavados alrededor de una comisaría, también debería saberse acerca de esto. La existencia de estos talleres, o la forma de producir de quienes están en estos talleres, es lo que más se parece a formas de una esclavitud moderna, porque no solamente son traídos o tentados de los países limítrofes, en la mayoría de los casos de Bolivia, en forma engañosa, diciéndole que acá van a tener un lugar donde trabajar, una vivienda, sino que después, como se hacía a principios del siglo XX, se los tiene tipo encerrados en un lugar, obligándonos a trabajar para pagar un pasaje que suponía que iba a ser resuelto por parte de la empresa que los traía para darle un trabajo genuino. Marcas, bueno, montón conocida, ¿no? Dufour, Adidas, Kosciuszko, Lacoste, Mimo, ropa de chicos, Chiqui, ropa de chicos, Puma, son todas marcas que se saben de que tienen un origen o una parte de su proceso productivo que está enclavado en los talleres clandestinos. Y que, bueno, como no hay un vínculo directo entre la marca y el taller clandestino, muchas veces es difícil encontrar, digamos, el hilo conductor. Pero sí está probado con un montón de elementos de que efectivamente estas marcas, que son de primer nivel, tienen una parte del trabajo de su producción hecha por estos trabajadores esclavos, los esclavos de esta forma de trabajo, entre comillas, muchas modernos, que son los talleres clandestinos. Seguimos aquí en este programa 87 dedicado a la ropa. Voces centrífugas. Las personas marcan diferencias sociales en base a la ropa, porque es una forma de clasificar a las personas. Y la ropa sí marcan diferencias sociales. Por ejemplo, si vos vas por la calle y ves, están los típicos pibes que les dicen guachiturros, que van con las zapatillas Nike bien altas, con los chupines, la viserita. Después están las clases sociales altas, que te das cuenta porque tienen una cartera de marca, por las marcas que están a la vista. Y pienso que sí, las marcas muestran clases sociales y muestran quienes quieren pertenecer a ciertas clases sociales. La ropa, creo que por un tema más de prejuicios, no está bueno que suda, pero sí marca diferencia social entre las personas. Cuando vemos a algún famoso y decimos es ropa de tal o cual diseñador, que tiene un poder económico como para comprárselo, y que obviamente la gente por ahí no tiene ese tipo de nivel como para comprarse esa ropa. Y lo mismo por ahí por la calle, también se ven determinadas marcas que hay que pagarlas, hay que tener determinado nivel económico como para hacerlo. Pero por un tema más que nada por ahí de prejuicio, prejuzgar por la ropa que uno lleva.